tradicionales, sobre todo el de nuestra provincia aquí en Mendoza, y el Martín Fierro. Contale un poquito a los oyentes por qué. Y hacíamos una comparación porque en el Martín Fierro, uno de los personajes, la justicia, está encarada en dos partes. En la primera parte, lo que se llama la ida, en el juez de paz. El juez de paz es una especie de señor feudal, amo y señor de una comarca determinada, es el que ordena las razas, es el que ordena las levas, que serían la obligación de hacer servicio militar a partir de la presencia policial, es el que determina quién es, como dice ahí el Martín Fierro, vago o mal entretenido. Entonces, hacemos esa comparación. En la segunda etapa, en la vuelta del Martín Fierro, ya la justicia está en cabeza de las prisiones, ¿no? Se ve cuando dice justicia ordinaria, ordinaria es como es, dice, pero bueno, ya sería otra comparación. Pero en el Martín Fierro aparece claramente que un juez de paz, lo que sería un juez contravencional, un juez que se dedica a trámites administrativos, puede tomar decisiones sobre las vidas, bienes y libertades de los ciudadanos de esa comarca. Por eso lo comparamos y decíamos que es un retroceso. La verdad que es muy interesante. Ya nos vamos a meter puntualmente en el Código de Mendoza, que la verdad que nos parece aberrante. Pero ¿cómo estás viendo este fenómeno en el país? Porque hay varias provincias que están poniendo en valor a los códigos convencionales. ¿Viene a Sí. reforzar alguna política del Ministerio de Seguridad Nacional? ¿Cómo lo estás viendo eso? Sí, hay dos cuestiones. La capital también acaba de hacer una reforma, como vos decís, poniendo en valor, me parece muy buena, te voy a robar esa frase. Efectivamente, casi todos lados, el código empezó en su momento, el código contravencional de Córdoba, que empezó a la cabeza, el de capital empezó la reforma del código, ahora como 8 o 10 años, y me acuerdo que produjo, ni bien se sancionó, hubo como 10 presos que estuvieron como 4 o 5 años presos. Así que ese fue el bautismo de fuego del Código Contravencional de la capital. Entonces, nosotros ahí vemos dos cuestiones. Una, la que vos mencionaste, que es una herramienta política. Una herramienta política, básicamente, que está impulsada por el Ministerio de Seguridad. Pero el Ministerio de Seguridad son monigotes en este caso, en realidad está impulsada por los gringos. Esto está impulsado por los gringos del norte que obligan a gobiernos vasallos como son este y muchos de los gobiernos de las provincias, aún los gobiernos, los que están gobernados por gobernadores que se dicen progresistas. Por ejemplo, supónganse Formosa, que está gobernado por un no kirchnerista, cristinista, Gildo Infrán, y es uno de los señores feudales más salvajes y crueles que ha habido en la Argentina en los últimos 30, 40 años, ¿no? Un tipo que mata impunemente huichis, tobas, que hace desastres. Entonces, no hay diferencias entre supuestamente progres y ultraderechistas, como puede ser Cornejo, a la hora de legislar, o a la hora de matar, incluso. Entonces, una es esta que vos decís, es una especie de herramienta del poder político nacional, del poder político provincial y por lo tanto va para las provincias y ciudades. El otro es lo que dice la gremial ahí en el comunicado, que es que es acortar el camino para llegar a todos aquellos que quedan fuera del alcance del sistema penal punitivo, del sistema penal ordinario, o sea, del código penal. Todo aquello que requiere para quedar adentro para ser judicializado o criminalizado, determinadas formas que exigen los códigos de procedimientos penales de la provincia o el propio código de fondo, el código sustantivo, todo eso lo suple los códigos de falta, los códigos contravencionales. Entonces, como ser para poder armarle una causa a un pobre mendigo y decirle que está merodeando para chorear algo, digamos, para entrar en una casa y armarle una causa por tentativa de robo o por robo, directamente con un código contravencional como el mendocino, como el cordobés, como el de la capital, resuelven ese problema. Lo meten preso al tipo por merodeo, ¿no? Entonces, y le dan facultades extraordinarias a la policía. para interrogarlo, para someterlo a una justicia que sería una justicia de faltas, que en realidad sería una justicia para cuestiones menores, le están dando un rasgo que a veces va mucho más allá que la justicia ordinaria penal, de fondo, ¿no? Esas son, creemos nosotros, las dos razones. Eduardo, te quería meter en ese tema, esta facultad extraordinaria a la policía. Ustedes, bueno, como gremial, están en la defensa de casos de gatillo fácil, bueno, de persecución policial. ¿Qué crees como consecuencia ya de la que ya hay, ¿no? En el abuso policial va a traer este código, ¿no? Esta facultad extraordinaria a la policía. ¿Cuál imaginás que será o cuál va a ser el accionar? Básicamente dos. El más liviano, el más leve, el menos dramático, va a ser gente en cana. Y comisarías, centros de detención, abarrotados de gente que en definitiva no dejan de ser contraventores, ¿no? Recordemos a la audiencia, que ustedes deben tener una audiencia muy joven, pero recordemos la famosa masacre de los contraventores que se produjo en la cárcel de Devoto allá por el año 77, 78, donde fusilaron unos 70 contraventores. O sea, era gente que estaba por ebriedad, por vagancia, por ruidos molestos, ¿entendés? Por la pinta que tenían, Sí, por claro. pinta, ¿no? Que los recluyeron todos en el en uno de los de las lo que se llaman las leoneras en Devoto, y finalmente, a partir de un motín que hubo, mataron casi 60, los fusilaron desde las troneras y desde las terrazas, era como pescar en una pecera, ¿no? Entonces, la primera situación que va a originar es alcaldías y lugares de detención repletos de gente. Con todo eso, lo que El se gobierno predica. salió a decir, pues te hago ahí un paréntesis, salió a decir que Sí. ya había presupuestado en un nuevo presupuesto comprar módulos, ¿no? Tipo container, donde iban a reclutar toda esta gente, ¿no? La verdad que una aberración tirada así como conferencia de prensa, tirada así, ¿no? Sí, Como, porque bueno, tenemos tienen que pensado cómo va a preverlo. ser, ¿no? Ah, no, claro, va a ser así, decirle. Y es lo más leve. Lo más grave, que sí lo vemos en las causas de gatillo fácil, lo más dramático, es que si hoy tenemos un pibe o una piba pobre muerta o siendo víctima de caso de gatillo fácil cada menos de 24 horas, esto se va a acrecentar, porque el problema, ¿cuál es? No solo le dan facultades a la policía para detener, le dan facultades. Eso implica que tenés un tipo con la calle, con un fierro, y que sabe que tiene facultades, tiene como 007, ¿viste? Doble cero, o sea, licencia para matar, y ellos saben que tienen licencia para matar, porque se las da el gobernador, la ministra del Interior y el presidente de la Nación, y se las dan abiertamente. Y esto sí que es más dramático todavía que el pibe o la piba o el tipo que se puede comer una semana en un lugar de detención, en una cárcel de contraventores, o 10 días. Eso sí que es más grave, porque de esos 10 días se sale. En el otro caso va a haber sangre corriendo. No van a poder decir como suelen decir que tienen las manos atadas, ¿no? No, claro, esta vez no lo pueden decir. No, no, no, no, no lo pueden decir, claro que no. Esta vez no lo van a decir porque tienen las manos bien desatadas. Y además, eso que, miren, compañeros y audiencia, la cabeza del tipo del miembro de la Fuerza de Seguridad, gendarme, prefecto, policía, en primer lugar vienen de la misma clase social de aquellos Exacto. a los que reprimen. Tal cual. Eso es lo más jodido. O sea, en un barrio conviven el pibito que chorea, el Tal pibito que se da con Paco, con el policía que también chorea y se da con Paco. Nada más que el otro tiene otras facultades. Y entonces ese otro, el que está del otro lado, sabe que tiene un aval, sabe que tiene un aval, ¿no? Y saber que tiene la cabeza de ese tipo, que sabe que no tiene que titubear a la hora de, ¿no? Como dijo aquel viejo gobernador del PJ de la provincia de Buenos Aires, hay que meter bala a los delincuentes, aquel ministro que fue antes ministro de Isabel, de Rocau, ¿no? Sabe que puede hacer eso. Y sabe que su jefe lo cubre, y sobre todo que lo cubre el fiscal, el juez y los camaristas y las cortes. Sabe que la justicia lo va a cubrir. y eso es fundamental. Sabe que no la tiene que pagar. Eso es determinante. Por eso la gremial dice permanentemente, nosotros no creemos en estas leyes y en estos jueces. No creemos porque el sistema capitalista es un sistema injusto y nunca un sistema justo puede tener leyes justas y jueces justos y fiscales justos. Sabe que el defensor oficial toma mate con el juez y con el fiscal, que son amigos, y que hoy es defensor oficial y mañana puede ser fiscal o juez. Entonces sabe que no tiene amparo, que no tiene cobertura, que no tiene amparo es el otro, que tiene cobertura. Y entonces eso es lo más grave de todo esto, que hay desde el preventor que está recorriendo en un patrullero por la calle y que sabe si el que encuentra cinco pibes tomando cerveza en una vereda, los puede cagar a trompadas, les puede sacar el reloj, les puede sacar la poca guita que tenga, pero además sabe que si hacen los locos les mete un tiro y el fiscal va a avalar eso. Y el juez de garantías va a avalar eso. Y el tribunal de juicio, si llega a juicio con suerte, los va a absolver. Todo eso saben. Eduardo, te meto en otras facultades que establece este código. Vos sabés que ha incidido mucho, bueno, acá en parte de la sociedad, esta cuestión de que si entra un ladrón o entra o mata a una persona dentro de tu propiedad y no vas preso. Con este código te garantizan que no vas a ir preso. ¿Qué lectura haces de esto, digamos? ¿Cuál es la gravedad que se implemente esta facultad del otro lado, ¿no? Sí. ¿Qué leyes habían? ¿Por qué se modificó? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que eso, por la vía de los hechos, venía ocurriendo, compañeros. Esto, por la vía de los hechos, vimos los casos del médico de San Martín, del carnicero ahora, sí, aquel de Ollargún de ¿cómo es?, de Zárate, y ya desde las épocas del ingeniero Santos, ya estábamos viendo estos casos. El pibito en Neuquén, que lo acusaron de robar un celular, que encima después vino el dueño y dijo que no lo había robado, y que lo lincharon como entre 30, el pibe aquel de la moto de Rosario, bueno, es decir, por la vía de los hechos viene ocurriendo. Lo que vino a hacer eso es a legislar a favor de cualquiera que produzca esta situación, esta acción, legislar algo que ya se venía siendo permisivo por la policía y por los tribunales. Es decir, en todo caso, esto es darle forma legal a algo que ya venía produciéndose. Esa es la lectura que nosotros hacemos. Porque originalmente los artículos del Código de Fondo que excepcionaban al tipo que podía actuar en legítima defensa o aquel que pudiera repeler una agresión, tenía una serie de incisos, una serie de requisitos para que la conducta típica de la persona que podía estar repeliendo una acción en su contra se pueda configurar. Ahora eso ya no existe, ¿no? Entonces, lo que digo es eso, que le han dado cabida a una situación de hecho que se venía produciendo. Totalmente. Eduardo, le comentamos también a la audiencia, y te comento vos por si no lo sabés, este código contravencional, el código de falta de la provincia de Mendoza, está enmarcado dentro de una ley de emergencia en seguridad que hay en Mendoza. Por eso cuando Darío te hablaba del presupuesto, acá en Mendoza han puesto en emergencia a la dimensión seguridad, digamos, para sacar todos estos disparates como leyes, ¿no? Así que para esas cosas han servido la No hay ley de emergencia social todavía, nada, pero sí emergencia. Claro. No lo sabía, la verdad es que no lo conocía eso. Ajá, no, sí, acá. Gracias por la información. Acá cuando asume Cornejo, lo primero que hace es poner tres o cuatro fases del Estado en emergencia. Una de ellas es la seguridad, en donde viene invirtiendo mucha plata, y él en 2017 propuso la consigna mano firme, y mano firme ir hasta eso, hasta estos esquemas y financiarlo con la ley de emergencia en seguridad. Claro, no teníamos idea. También te quería consultar, aprovechándote la parte técnica que tan bien conoces, digamos, ¿qué posibilidades o si viste algún ribete de este código que sea inconstitucional? Vos recién hablabas de que obviamente que si lo mandan a un debate en la Suprema Corte de Mendoza va a salir a favor, porque ya sabemos lo que pasa, sí, claro, pero claro. Digo, técnicamente de tu mirada, ¿ves que tiene algún ribete de constitucionalidad? Hay algunos compañeros nuestros que están trabajando en eso, hay algunos compañeros de nuestros de Córdoba que creo que ya se han conectado con algunos colegas ahí en Mendoza y están trabajando sobre la posibilidad de hacer una presentación por la vía del recurso federal, ¿no? Si a mí me prestás así de sorpresa, ya te digo que se están afectando garantías constitucionales y convencionales, es decir, garantías que están expresamente protegidas en la Constitución Nacional, como la defensa del juicio, por ejemplo. O sea, si vos a mí me decís que yo estoy produciendo una falta, una contravención, me metés en cana y no me permitís defenderme, como me pueden permitir las leyes de fondo y los códigos de procedimiento de la provincia, me estás afectando garantías constitucionales como la defensa del juicio, la igualdad ante la ley. Por eso la gremial dice en ese comunicado, lo que están haciendo con este código es suplir, están supliendo o acortando el camino de aquellos que zafan alegremente de la justicia penal ordinaria. Entonces ahí tengo entendido que hay un par de compañeros ya nuestros que se han conectado con algunos colegas ahí, que si están escuchando les mando un fuerte abrazo, y se está viendo la posibilidad de ver si se puede ir por la vía federal, por la vía del recurso de constitucionalidad. Bueno, la verdad que vos lo vas describiendo y me parece la ruptura definitiva del Estado de Derecho, ¿no? Totalmente, absolutamente. ¿Y la finalidad será, Eduardo, digo, pensando así en términos muy livianos, sacar lo que intoxica la mirada del burgués, ¿verdad? En términos... Pero porque esto viene, compañeros, viene a criminalizar un sector muy específico de la sociedad. Esto viene, es decir, esto viene a completar lo que nosotros llamamos cárceles a cielo abierto, que son barrios pobres de las grandes ciudades, que son de alguna manera puestos bajo la lupa de la seguridad, rodeados por fuerzas de seguridad, y adentro pasa lo que puede pasar en cualquier cárcel, desde que mueran por Paco hasta que se agarren a tiro entre ellos, hasta que la policía te mate por cualquier cosa. Entonces, esto no viene contra toda la población, sino en principio contra un sector. Es probable que después lo usen también, como pasa siempre, contra otros sectores de la población cuando haya gente que reclame. O sea, hoy viene contra gente pobre, contra los más desprotegidos de la sociedad. Pero mañana, por más que no sean de esa clase social, estos códigos se van a aplicar para la represión política, sindical, social, se van a aplicar para eso. Eduardo, ¿en qué lugar pones el tema de, bueno, las multas, ¿no? La parte económica de esta contravención? ¿Tienen algún peso ahí? ¿Están puestos por algo? ¿O al tratarse de un código contravencional lo tienen que poner sí o sí? ¿O esto hay una búsqueda detrás de esta cuestión? Las multas nosotros ya lo vimos en algunos lugares de Europa. Nuestros compañeros abogados y militantes del País Vasco, por ejemplo, los compañeros independentistas del País Vasco ya nos hablaban en su momento, y no ahora, ya hace como 10 años, cuando ponían grandes multas. Por ejemplo, vos tenés que hacer una... Vos decís, bueno, la izquierda berchale va a organizar... La izquierda berchale es la izquierda nacionalista vasca, ¿no? Sí, sí. Va a organizar una marcha pidiendo la independencia. Bueno, el gobierno español no te deja. Te dice, bueno, pongan 5 tipos que muestren la solvencia suficiente como para reunir 2 millones de euros. Entonces, en ese caso, si llega a haber un quilombo, esos 2 millones de euros van de multa por los daños que produzcan, ¿no? Todo empaquetado, claro, digamos, tiene, claro, que estar la, claro, imagínate como para salir, imagínate los padres. Sí, yo soy muy militante, pero mi viejo tiene que poner la casa de multa, ¿no? Claro. Imagínate la gracia. Yo me imagino cuando yo tenía 20 años, le decía a mi viejo que tenía que poner la única casa que teníamos de garantía, pero me saca patada en el culo y decía, ah, sí, qué divino, que somos esos revolucionarios, qué divino. Claro, y ha pasado. Entonces, eso porque a un pibe de los barrios pobres de Mendoza que le jode la multa. Pero cuando empiece, eso también va a ir a otros sectores sociales, porque como decía Perón, la víscera más sensible que tiene el hombre es el bolsillo, ¿no? Entonces, cuando empiecen a golpear de esa manera, eso también va dirigido a otros sectores sociales. No es sencillo, no va a ser fácil. La verdad que sí. Primero, recomendarle a nuestros oyentes, ha subido Eduardo unos videos, unos análisis históricos muy interesantes. La semana pasada lo hemos estado viralizando por acá, así que te lo dije por WhatsApp, también te lo digo al aire. Te felicito por el análisis gracias. histórico. La verdad que para los profes de historia es muy bueno tenerlo como disparador y como debate, porque es de una Gracias, lucidez y compañero. de Muchas una gracias. perspectiva muy importante. Así Es un que. reportaje que me hicieron los compañeros, colegas de ustedes de RT de Neuquén. Totalmente. Así que bueno, agradecerte Eduardo, la verdad que impecable el análisis, nosotros estamos muy preocupados por este código y seguramente nos ha echado luz a nosotros y a los oyentes sobre este tema. Pero les daremos pelea, ¿eh? Miren, te digo, les digo a ustedes, compañeros, y a la audiencia, les vamos a dar pelea. Mucha pelea. Ahí está. Bueno, importantísimo también las redes que se van juntando, uniendo en esto, ustedes como Sí, gremial acá. apareció, sí, han aparecido algunos colegas que la verdad que ahí en Mendoza, que nos han pedido que nos conectemos, y seguramente por ahí muy pronto estaremos para ir dando alguna charla y les vamos a avisar a ustedes, por supuesto. Ahí vamos a estar.